Vale, pues noveno programa. Ay, llegaremos a los 12, lo dudo. ¿Cómo? Cuando tú te veas así bien preparado, cuando dejes de zurrirte las dos manos, empieza si quieres, ¿eh? No, no pasa nada. Perdón, ya voy, un momento. Espera. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este noveno programa de la quinta temporada. Arrancamos, como siempre, en pleno mes de agosto, que ya sabemos que las neuronas no dan más de sí. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Todo el calor nos tiene achicharraos. Si ya de normal estamos bastante zumbados, aún más con el calor. Así que ya pedimos disculpas por lo que pueda pasar en este programa de hoy. Las paridas que se pueden decir, los zumbaísmos. Pedimos perdón porque Sir Char está hoy con nosotros. Ya pedimos perdón por eso, lo sentimos mucho. Que se jodan, distinguidos oyentes, pero es lo que hay. Aquí estamos los que somos y vamos a intentar llevar esta jaula de grillos a buen puerto. ¡Vámonos! Y mira, precisamente hablando de jaula de grillos, no quiero pasar este programa sin hacer una pequeña mención. Supongo que aquí más o menos la mayoría ya sabrá por dónde van los tiros, y es que no sé si fue hace una semana, más o menos, pues creo que uno de los actores de nuestra infancia, de la mayoría de nuestra infancia, pues nos dejó, es el señor Robin Williams. Y nada, queríamos dedicar esta pequeña parte a él, a recordar sus películas y tantas buenas horas de diversión que se ha hecho pasar. Y nada, siempre se van los mejores, y lo irónico es que se fue una persona que nos hacía reír, que hacía de cachondeo y risa y broma, y se fue por una depresión. Así que irónico, sí, pero triste también. Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Queremos presentar aquí a... Por cierto, perdón. Sí, a colación de esto, ¿sabéis que cada vez... conocéis la historia de Ramsey, ¿no? El jugador del Arsenal, que cada vez que mete un gol, ¿sí?, muere una persona famosa. Bueno, pues ayer metió. No digo porque metió el día que murió Robin Williams, o sea, metió el gol, luego murió Robin Williams. Y ayer metió un gol. Así. Yo no sé si el fin de semana la historia estará un poco parada, pero mañana casca uno seguro. Gente famosa que escucháis el Indie Podcast, por favor, protegeos. Haced lo que sea, haced a lo Demon's Agua en Destino Final, protegeos. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la presentación de los tumbados. Seguimos siendo pocos últimamente, entre niños, fiestas, vacaciones y novias que no dejan entrar a los amigos al programa. Es que nos vamos quedando muy pocos. Así que vamos a saludar a los pocos que somos, empezando por el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Es una juventud sana, dinámica. Muy buenas, pues bien, pasando calor aquí, viendo que somos cuatro, teniendo que aguantar a Charlie, pero bueno, ¿qué le haremos? Respecto a lo que comentas de la pérdida de Robbie, bueno, ha habido... Robin. Bueno. Y sabes quién es, ¿no? Batman también. Exacto, sí. No, yo lo pregunto porque aquí nuestro amigo Ruedizzi, para decir que las Tortugas Ninja es de lo peorcito que ha dado el cine. ¿Yo he dicho eso? Lo dijiste. No, si no todo lo dicho, contrario. Lo he pensado. Todo lo contrario, esas pelis son geniales. Con más razón, si son todas una mierda, tío. Es decir, que Pulp Fiction es también de lo peorcito, es para darte con la boca. He dicho que era aburrida. ¡Anda, cojones! Punto. Bueno, da igual, no cambies el tema, tío, que esto es videojuegos, no comes a cine, con tu madre. Puedes cualificar a Pulp Fiction de cualquier cosa, pero de aburrida, madre mía. ¿Pero esto qué es, Benny Vidivicio o qué mierda es esto? Tú lo has dicho la mierda, porque... Esas cabezas no están bien. Y bueno, a ver, respecto a lo que comentas, ha habido peticiones por internet de gente que pide que sea recordado, en especial por parte de Nintendo, porque como sabéis llamó a su hija Zelda, ¿no?, a la saga de juegos, y es curioso, ¿no?, que hay muchas peticiones, y veremos si hacen algo y aparece allí en algún juego o le hacen alguna cosilla. Y ya no solo eso, hay un montón de firmas y creo que Blizzard lo está considerando seriamente. Está confirmado ya, pues sí, pues Blizzard va a meter al nombre de Robin Williams o el personaje en WoW, porque también era un fan declarado suyo, así que mira, bonitos gestos. Sí. Me emociono. A ver, el siguiente, Ricky Snide, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendo. pasa, chaval, pues mira, la noticia, hombre, cuando muere alguien famoso siempre te entra un poco de nostalgia y demás historias. Yo las películas que vi de este señor, recuerdo la de Más allá de los sueños, que me pareció una soberana mierda. Así que tampoco es un actor que a mí personalmente en su trabajo me haya marcado precisamente, pero como comento, hay más gente que son fan de él. Y como siempre que os comentar, la pérdida de un famoso, en este caso un buen actor, pues siempre da mucho que hablar y mucha pena. Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace, ¿cómo estamos? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Buenas noches, y la verdad es que más o menos me encuentro como Ricky, que sí, he visto pelis de este actor, vamos, por ejemplo, recuerdo Jumanji o Flaver, pero vamos, que son pelis que... Pues, como, ¡madre mía! Por eso digo que son pelis que dice Estela Marinera. O sea, hombre, Jumanji aún. Jumanji está Jumanji culado. Lo que pasa es que pero, en su Flaver... momento éramos críos, la ves y te quedas flipado, pero te un huevo es a ver la como los Goonies de palo, ¿no? Es como la versión de los Goonies, pero de palo ahí. Los Critters, ¿no? Oiga, los Critters... Pues eso, que tampoco como Ricky, que es un actor que sí ha hecho películas míticas, pero que en mi caso tampoco me han marcado demasiado. ¿Ha hecho sí? Y el señor Sirchal, ¿qué opina él? Buenas noches, Sirchal. ¿Tú qué opinas? A ver, dime. Oye, te estás poniendo demasiado estilo ratones colorados y me está dando miedo, ¿eh? Por, sí, no sé, me vas a sacar un cigarro, me vas a echar humo en la puta cara y va a llevar droga y me vas a querer dormir para... En fin. Yo tengo que decir que a mí sí que me ha marcado en cierto modo este señor, con películas sobre todo como El hombre bicentenario, que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho en su momento, y Jumanji, la verdad, que también me gustó en su momento. Lo que pasa es que Jumanji sí que es cierto, lo que decís, que a lo mejor en su época sí que nos impactó un poquito más, pero ahora a lo mejor si la ves, pues es un poquito más descafinada. Pero sobre todo, trabajos de este gran actor, sobre todo me gustó mucho la canción de Rock DJ, estaba muy bien, esa que se quita así la piel, es una lástima que haya fallecido. De porro, palurdo e inútil. Pues bueno, aquí tenemos a los tumbados, estas son sus opiniones sobre el pobre deceso de Robin Williams. Yo he de decir que me acuerdo, pues la mayoría de películas, pues de Señora Doubtfire, la de Más allá de los sueños, o Jumanji, o de cachondeo, pues esa de Toys, Jaula de grillos, pero también tenía una vena bastante dramática y hay un peliculón, yo os lo recomiendo, es poco conocida, creo que todo el mundo que la ha visto, o sea, que ha empezado a comentar de él, nadie la ha comentado, que es Retratos de una obsesión, donde no es que haga ni de bueno ni de malo, hace de un tío que está emparanoiado, y la verdad es que es muy muy bueno, os la recomiendo si queréis ver algo diferente del señor Robin Williams. Muy bonito, me gusta. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, vamos a hacer una especie rara de consejo de sabios, y decimos especie rara porque vamos a tocar el Last of Us remasterizado. Nuestro amigo Sirchal, que ha jugado a los dos, tanto al de PlayStation 3, ahora ha tocado, se ha pasado el de PlayStation 4, se ha tocado mucho, y quiere, bueno, comentarnos cuáles son las diferencias, si hay diferencias notables, si es el mismo perro con un pelín con collar diferente y tampoco cambia mucho, si merece la pena aquellos que lo han jugado o no. Nos va a dar un poco las impresiones para todos aquellos que tengáis una PlayStation 4 y queráis o estéis interesados en este juego, si merece la pena. Tocaremos en el A qué juegas, a cuál es nuestro juego más esperado, que estamos locos por intentar jugarlo. También vamos a hablar en el, si lo ves barato, píllalo, el Killer is Dead, por parte de nuestro amigo Ricky Snyde. Y en el notición vamos a tener el tema de Sierra Entertainment, y es que el 7 de agosto de este mes, de 2014, el sitio de Sierra, el website, fue reactivado con un nuevo logo y un mensaje que decía: más será revelado en la Gamescom de 2014. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? A lo que me lleva una pregunta. Señores, esto de la Gamescom, que es una importante feria del mundo del videojuego y todo eso, ¿alguno de nosotros lo hemos visto o hemos sudado completamente de ello? Yo he visto, pero tampoco he visto mucho. Eso es lo mismo que yo, pero yo no miento. No, yo alguna cosa suelta, lo del Metal Gear que va a salir para Steam, DayZ va a salir para PlayStation 4. Yo he visto el cartel de la feria, ¿eso vale? Sí. No, luego vi la presentación de Metal Gear que me pareció, bueno, me reservo la opinión. A mí personalmente lo que vi de Metal Gear no me terminó, o sea, me pareció ya, tenía muchas situaciones absurdas. Y ya no absurda en plan el humor que puedes decir, el humor típico de Metal Gear, sino de la inteligencia artificial, vamos, ya. ¿Para qué? A ver, yo he visto varias cosas. Aparte del Quantum Break, que supongo que lo habéis visto todos. ¿Qué más he visto? Vi el Silent Hill, la demo que ha salido, la demo jugable que salió. No está nada mal. También he visto gameplays de multijugador de Call of Duty, que es una vez que se ha vuelto Titanfall barra Halo, una mezcla de cosas raras. Está el anuncio del Tomb Raider, que es exclusivo solo por parte. Está el anuncio de BioWare, que no se ha visto nada, solo es un teaser, no se sabe qué va a ser exactamente, el Shadow Realms. Y había algo más que... Sí, va a ser un RPG de en plan fantasía, pero en la actualidad. Sí, bueno, también se ha visto gameplay del Bloodborne, el que sería el nuevo de estos, de que te matan tanto, coño, que le encantan a la música, me dio el nombre. Dark Souls. Pero que no se llama Dark Souls, creo que tiene otro nombre. Bloodborne, exacto. Se ha visto la jugabilidad y lo de, por ejemplo, lo de las escopetas y eso que decías que puedes estar desequilibrado. Es que ahora lo ves jugar y dices, de que pegues un tiro con una escopeta, que tienes una bola de fuego de con magia, no hay mucha diferencia, así que eso está bien. Y ya está, no he visto, yo es lo que he visto. Bueno, entonces, básicamente, para la gente que venga a este programa para escuchar la Gamescom, siento decepcionarles, la verdad es que no hemos estado mucho al tanto. No sé, así nos podemos inventar, como siempre, joder. Sí, le damos un vídeo y con eso ya está. Por ejemplo, bueno. Quake 5, está tomado por culo. Y este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Vamos a avanzar con el programa, con las cosas que sí tenemos. Si queréis algo de la Gamescom, ya lo comentaremos, pero bueno, en general, productos y más productos, cosas que sabíamos, cosas que no mucho, pero tampoco es que hayan ido muchas sorpresas así en general para decir, ostras, qué buen futuro se plantea el mundo del videojuego. Estamos perdidos. Así que, con futuro sin él, vamos a ir al Consejo de Sabios. Señor Sirchal, tiene preparado un juego, un título que salió hace ya un año, creo que fue por mayo o junio del 2013, si mal no recuerdo. Salió en junio, sí. Junio. Y es el llamado Last of Us, un juego exclusivo para PlayStation 3, que, bueno, la verdad es que tuvo bastantes buenas notas, un muy buen juego, un juego donde se mezclaba supervivencia, algo de acción y aventura, en una aventura para dos personajes bastante carismáticos cada uno. Y ahora, un año y algo después, ha salido el remake, una remasterización para PlayStation 4. Y bueno, nos vas a comentar, Sirchal, si merece la pena, no merece la pena y qué novedades trae, si trae alguna, este Last of Us Remastered. Tú más esta, Englishman. Pero bueno, antes que nada, quiero comentar que voy a tocar un poquito lo que es la historia de Last of Us, ¿no? La historia original, que no cambia en este juego con respecto a la versión de PlayStation 3. Pero sí que es cierto que para la gente que no haya podido o que no conozca la historia del que a mí me parece posiblemente mejor juego a título personal y de manera individual, o sea, sin ser saga, no como la saga Halo o la saga de Mass Effect, sino con título individual, me parece como el mejor juego de la anterior generación. La historia nos cuenta la historia de Joel, que es un padre soltero, o eso es lo que vemos en el inicio, que vive en Texas en el año 2013 y que, bueno, pues una noche de verano, parece ser, ocurre algo en la ciudad, ¿no? Su hija, Sara, ve que ocurre algo en la ciudad, ocurre algo extraño en las noticias, ve una explosión y es que, bueno, hay una epidemia causada por un hongo que se llama Codriceps, que lo que hace es volver a la gente como una especie de infectados, porque no vamos a decir zombies ni vamos a decir otra cosa, sino que son infectados. Y entonces comienza la historia y Joel intenta coger a su hija Sara, irse con su hermano Tommy e intentan huir a una ciudad cercana. Pero al llegar a esta ciudad, bueno, pues se topan con lo típico, atascos por la gente que ha intentado salir toda con su coche y que ha colapsado tanto la entrada de la ciudad como las carreteras, con lo cual tienen que continuar a pie porque han tenido un pequeño accidente, intentan huir a una ciudad cercana. Una vez pasado una serie de hechos, pues pasan 20 años desde que ocurren estos o tienen lugar estas consecuencias, y el mundo se ha convertido en un sitio bastante caótico y digamos que es muy, muy agresivo. Es un mundo muy agresivo que está sitiado por fuerzas militares del país y que, bueno, pues tiene más o menos controlada la población en zonas, pero bajo el yugo de la esclavitud. La historia, cuando empieza el juego real, cuando ya empiezas a jugar, te encuentras con que Joel y una compañera llamada Tess pues tienen que llevar a cabo una misión, que no vamos a desvelar tampoco cuál es, aunque ya os digo que ocurre en los primeros 5 o 10 minutos de juego, pero es mejor que lo veáis por vosotros mismos o que os engañéis vosotros mismos. Tened cuidado si entráis al Facebook de Indie Podcast porque está publicado. Entonces les hacen un encargo para poder cobrar así las armas que les deben a estos dos protagonistas del juego. Una vez aquí, pues podemos ver que la historia es exactamente igual, no ha cambiado en nada a lo que se vio en PlayStation 3. O sea, la historia es exactamente igual. El cambio más significativo de esta versión remasterizada para PS4 radica sobre todo en la calidad gráfica del juego, que realmente es muy, muy notable. Todo se mueve con una fluidez a 60 frames constante. Se mueve muy, muy bien. El juego, si tienes al lado el de PlayStation 3 y el de PlayStation 4, se nota la diferencia a la vista. Aparte de que se le aplican una serie de filtros y hace que todos los personajes, entornos y objetos no tengan o casi no se vea ningún tipo de diente de sierra, hace que el juego tome pues un aspecto muy diferente. Yo he llegado a poner el de PlayStation 3 y el de PlayStation 4, uno en cada televisión de mi casa, y la verdad que la diferencia es enorme. Pero una vez que empiezas a moverte en el juego, te das cuenta de que la diferencia es aún mayor. La fluidez que tiene el de la versión remasterizada es, bueno, para quitarte el sombrero. Aparte, ya digo, de esta calidad gráfica en cuanto a frame por segundo y a los dientes de sierra que no aparecen en PlayStation 4, también es cierto que se le aplica una serie de filtros, que yo no sé qué tipo de filtros serán, pero que hace que las texturas, aun sin ser una versión, digamos, remasterizada a tope, es decir, que no tiene texturas nuevas, o sea, no es, por ejemplo, como la de Resident Evil 4 HD, que le han cambiado un poco las texturas, y en esta las texturas son exactamente iguales o casi iguales, sino que tienen un poquito más de resolución, pero no está hecho el juego entero, no está modificado. Te das cuenta de que el juego luce un poquito mejor. No llega a ser un HD de esta generación, como podría ser NBA 2K14 para PlayStation 4, no llega a ser eso, esa calidad gráfica, pero sí que se nota algo bastante evidente. Yo le he encontrado varios fallos gráficos. Sobre todo cuando estás en sitios que tienen muchas sombras, muchos juegos de luces y sombras, que los juegos de luces son verdaderamente impresionantes. Cuando hay alguna sombra muy alejada en edificios, sobre todo de día, porque a media tarde se nota menos, sobre todo de día cuando le da la sombra que proyectan tanto árboles como objetos, cuando estás muy lejos sí que se ven un poquito raras en ocasiones, no todas, no todas las sombras. Pero sí que hace un poquito de efecto de artifacts, ¿no? Hace una cosa un poquito rara y va cargando las sombras a medida que te vas acercando. Si no te das cuenta, no lo asimilas, pero si te pasa como a mí, que te vas fijando, porque yo he quemado el botón de hacer fotos, el botón de share lo he quemado de la PlayStation 4, porque es que es verdaderamente precioso el juego. Si te das cuenta de eso, llega a resultarte un poquito molesto, porque te das cuenta de que han trabajado mucho en esta versión remasterizada, pero que no llega a ser aquello que a lo mejor hubiéramos querido los jugadores pro. Tengo que decir, y reincido de nuevo, que el juego gráficamente es una verdadera pasada. O sea, el juego es verdaderamente impresionante. Quitando algún pequeño fallo, merece la compra, ya no sé si de la consola. Por Facebook nos preguntaban LG a Yescas que si merece la pena adquirir el pack de PS4 más The Last of Us, teniendo en cuenta que ya lo jugó en PS3 y varias veces. Gracias y un saludo. Pues tengo que decirte, Manuel, que vamos a ver, yo no sé las veces que habrás jugado a The Last of Us en PlayStation 3, ni las veces que te lo has pasado. Lo que sí tengo que decirte es que yo he jugado en PlayStation 3, tampoco he jugado o no me lo he pasado tantas veces, me lo he pasado solo una vez. Y ahora lo he adquirido en PS4. Cierto es que la PS4 me la compré por, sobre todo por el NBA, el FIFA y juegos deportivos, ¿no? Y algún juego que va a salir como The Order y alguno más que va a ser exclusivos para PlayStation 4. Pero después de probar este The Last of Us, tengo que decir que merece la pena. O sea, merece la pena si encuentras un pack barato, que creo que está en 439, está el pack de la consola más el juego, si encuentras un pack un poquito más barato, merece totalmente la pena, porque te estás llevando un reproductor de Blu-ray, te estás llevando una consola de última generación, un juego que, viendo las veces que te lo hayas pasado o no, y las ganas que tengas tú de jugar, merecerá más la compra o menos, pero yo tengo que decirte que para mí, si fuera yo, yo me lo compraría. Pero lo que viene siendo novedades jugables, es decir, de la persona que diga, bueno, ¿qué me ofrece de nuevo el juego salvo apartado gráfico? No va a encontrarse nada nuevo, solo es gráfico. Bueno, a nivel jugable, te refieres como mecánicas, ¿no? Bueno, como mecánica no, como contenido. No como mecánica, pero como contenido importante. Sí, no como... sé si me tiene un DLC o algo así, ¿no? Pues, coméntanos. Efectivamente. Si eso. Sí, no. Bueno, ya había un DLC para PS3, ¿eh? Habían varios, sí, si no me equivoco. Había varios. Vale, sí. Os digo ahora mismo porque sé que tiene, por lo menos uno o dos lleva. Pero os miro ahora mismo exactamente lo que lleva esta lleva todos los DLCs, Charlie, los lleva todos. Sí, pone que viene con todos sus contenidos descargables y mejorados a 1080p, obviamente. Pues sí, lleva todos los DLCs. Yo he visto el Left Behind Us, me parece que es el primero que he visto. Yo no los he probado de momento porque todavía no me he pasado el juego en la versión remasterizada de PS4, estoy al final. Como mecánicas jugables nuevas, te vas a encontrar el mismo juego, o sea, es el mismo juego, es lo mismo. Pero con el poderío gráfico de una PlayStation 4. Yo pensaba que no merecía la pena, o sea, cuando lo vi en su salida, no me lo había pillado, cuando lo vi en su salida dije, oye, pues bueno, es más de lo mismo, ¿no? Me costó 40 y tantos euros la versión de PS3, pues la verdad que no voy a gastar 40 euros en la versión de PS4, que no me los he gastado, luego lo comentaré. Pero tengo que decir que depende de lo que te guste el juego, la verdad que yo me compraría la PlayStation 4, que ya aprovechas y te la pillas. Y aparte tienes un juego que lo vas a disfrutar, porque si te gusta tanto The Last of Us en PS3, en PS4 lo vas a disfrutar muchísimo. Charlie, déjame comentarte dos cosas. La primera, tengo entendido que más allá del aspecto gráfico puramente, un tema muy importante que han hecho en este juego de remasterización es el audio. Tengo entendido que en PlayStation 3 no acaba de funcionar bien, las voces no se oían bien y en este lo han arreglado. ¿Me lo puedes confirmar? Y la otra cuestión que te quería plantear es... se me ha ido la pinza, da igual, déjalo con una. Vale. Hacemos la pregunta 1.5, ¿no? Te falta el 0.5S. Pues tengo que decirte que era la siguiente cosa que iba a comentar, el tema del audio. Y no lo han arreglado. O sea, te puedo decir a ciencia cierta que yo lo he probado en una televisión normal y corriente, versión estéreo, y las voces se siguen perdiendo exactamente igual que ocurría en la versión de PS3. Todo esto te digo estéreo o mono. Tienes que tener un sistema de 5.1 para poder disfrutar a tope de las voces y de todos los sonidos del juego, porque dependiendo hacia dónde mire nuestro personaje, de dónde esté el personaje que nos acompaña durante casi toda la aventura, pues se pueden perder algunas partes de audio que, sin ser demasiado importantes, o sea, no tienen un peso específico en la historia ni van a cambiar nada, sí que es cierto que, joder, ya que estás jugando un juego en el que la narrativa es una de sus partes más importantes, perderte partes del guión, la verdad que a mí no me gusta. Entonces tengo que decirte que no, en la versión de remasterizada de PS4, con una televisión o un monitor normal y corriente que reproduzca en estéreo, sigue teniendo o adolece de los problemas que se vieron en la versión de PS3. Vale, ya me he acordado, otro que te voy a comentar, lo de la fluidez del juego. También tengo entendido que hay mucha gente que aún no está acostumbrada, bueno, supongo que es básicamente la gente de consola, a jugar a 60 frames, y tengo entendido que el juego tiene la opción de que lo limites a 30 frames. ¿Qué tal funciona eso? ¿Lo has probado? Pues la verdad que no sabía la opción de limitarlo a 30 frames, la verdad que no lo había mirado, pero tengo que decirte que jugar a 60 frames, o sea, es que, no sé, es como tener un Ferrari y ir a 100 o a 80 por la carretera. Sinceramente, la fluidez a 60 frames, yo no sé si la gente estará acostumbrada o no, pero yo creo que una cosa cuando hombre, más fluida sea claro mejor. No. En consola está no, claro que no, Charlie. Claro. Pero me refiero, yo no estaba acostumbrado a jugar a 60-70 frames hasta hace, pues no sé, un año más o menos, me compré la gráfica, ahora me he comprado otra mejor, pero no sé, a mí me parece que un salto siempre a mejor, siempre viene bien, es decir, esta versión a 60 frames es muchísimo mejor, es mucho más fluida que la versión de 30, ver algo, no a tirones, ver algo que se mueve un poquito más, digamos, más tosco, no sé, si puedes evitarte eso, ir a 60 frames, la verdad que bastante mejor. Ya te digo que la versión está a 60 frames, funciona perfecta. O sea, es, no sé, es una delicia verla en movimiento. Y sobre lo de la versión a 30 frames, pues la verdad que no lo he probado porque lo he echado en falta, ni me ha resultado ningún problema el jugar con esta calidad, pues la verdad que bien. Tengo que decir que, aun funcionando perfectamente y con la potencia que tiene PlayStation 4, digo la potencia porque en ningún momento se me ha disparado el ventilador, adoleciendo de que esté muy caliente la consola, sí que es cierto que hay zonas en el juego cuando, por ejemplo, no me hace ningún spoiler, esto no contiene spoiler, cuando hay zonas con muchas esporas, es decir, que tiene muchas partículas en el aire, sí que el juego pega algún pequeño bajón, no muy acusado, tampoco se nota mucho, pero son pequeños bajones que a lo mejor se pone a 45-50 frames y se nota un poquito que se atasca, un pelín. Pero han sido ocasiones puntuales y durante, vamos a ver, medio segundo, un segundo, casi imperceptible, pero tiene alguna pequeña bajada de tasa de frames. Y bueno, para concluir, yo tengo que decir que este The Last of Us a mí me parece, pues eso, el mejor juego de la anterior generación, sin lugar a dudas, en cuanto a narrativa, en cuanto a doblaje, que no es de mis preferidos, pero es un gran, gran doblaje, y que se puede encontrar ahora mismo, creo que son a 40 y, entre 42, 43 euros, hasta los 50, 55. Pero yo, lo que os he comentado antes, yo lo he comprado, lo he adquirido a 9 euros, que lo puedes encontrar entre 9 y 11 euros, con una pequeña trampa legal, que no es ni trampa ni nada, sino que es un sistema que permite Sony, que os lo comento rápidamente, y es el de cuentas principales, es decir, comprar el juego entre varias personas, por ejemplo entre tres personas, y como bien sabréis, esa cuenta puede tener hasta tres cuentas principales diferentes, es decir, yo el juego se lo puedo ceder a un amigo si quiero. ¿Qué pasa? Que si te juntas con tres amigos, pues entre esos tres amigos os podéis ceder el juego para poder jugar desde vuestra cuenta principal y dividir los gastos, más o menos, entre los tres. Si a esto le sumas que puedes comprar el juego en una store que no sea la española, sino que puedas pagar en dólares y sea más barato, porque ya sabemos que aquí el cambio es 1-1, pues un dólar no es lo mismo que un euro. Entonces el cambio 1-1, pues ya sabemos que a los europeos ahora mismo pues nos viene bien. Es una pequeña trampa legal, y digo trampa porque realmente no es una trampa, es un sistema que ya comentaremos más adelante en Indie Podcast, pero no sé si esto lo ha hecho aposta Sony o Sony se lo ha encontrado de esta manera y lo está aprovechando, pero los juegos en formato digital se pueden pillar a un precio mucho más barato. Bueno, cuando quieran los oyentes, que lo piden por Facebook y lo explicamos tranquilamente. Sí, de hecho tendremos a una persona, si todo sale bien, tendremos una persona que es especialista en el tema, que está muy metida en esto, que es uno de los... No vamos a decir el nombre hasta que no venga. Es una de las personas que hace cuentas de este estilo y que está muy, muy metido en este mundillo y que saca los juegos en formato digital a un precio que verdaderamente es irrisorio. Pues muchas gracias, Chal, por este especial Consejo de Sabios del Last of Us remasterizado. A todo el mundo que tenía dudas de si pillarse o no pillárselo, creo que la cosa ha quedado bastante clara. Y nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el ¿A qué juegas? Vamos a ver, señores, ¿cuál es aquel juego que estáis esperando como locos por jugar y que no dormís por las noches, no coméis durante el día, solo pensando en ese amor de vuestra vida? Rodizzi. Te quiero, vida mía. Bueno, pues ya hablamos de un poquito del el programa pasado y nosotros que la próxima obra de Bungie es Destiny y que solo en cooperativo tiene pinta de ser simplemente épico. Ya verá, mami. Rick Snyder. Yo soy conocido en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Yo coincido con el señor Rodisi, Destiny, y saco mi espada y lanzo una oda a ese mítico Dragon Age Inquisition, que no he visto mucho de él, pero que me gustaría pillarlo así de salida y darle caña a ver si recupera la esencia de por lo menos el primero, porque ya Dragon Age 2 todo el mundo sabe que es de lo malo a lo peor. Wallace McGregor. ¡Ese es un criminal malo! Bueno, pues yo, como el famoso cantante que era residente en Miami, tengo el corazón partido. ¿En Miami? ¿Eso qué? ¿De Miyagi? El Miyagi, el Darth Pulitzera. ¿Darth Pulitzera? Pues las dos franquicias en las que está trabajando CD Projekt, The Witcher 3 y Cyberpunk 2000. Bueno, en el juego de rol debe ser el 2020, no creo que sea 2020. No, Cyberpunk. Y luego Star Citizen, que vamos. Lo que se está viendo es brutal. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Y Sirchal, ¿tú a cuál estás esperando con candeleta? Si no me digas el DayZ versión X4. Este tío está flipado. Pues sinceramente, estaba esperando al The Order, creo que era el 1886, creo que es el de PS4. No, 87, lo adelantaron un año. Ah, lo adelantaron un año. Pero después de ver algunos vídeos, la verdad que no me ha llenado absolutamente nada. Tenía muchas esperanzas en ese juego. Y lo que sí estoy esperando, que ya lo podría jugar, pero no me sale de los cojones comprar una Xbox One. Estoy esperando a jugar a Dead Rising 3 para PC, que creo que sale en septiembre, el día 5, después de mi cumpleaños, que es el día 4, si sabéis lo que os conviene de ir regalando cosas, cabrones. ¡Pues te jodes y bailas! Y lo estoy esperando de verdad con muchísimas ganas para poder jugarlo en PC de una puta vez. ¿Qué dice usted? Pues esto es a lo que están esperando nuestros abnegados jugadores. Yo por mi parte estoy esperando uno, ya me la dieron y con queso hace, pues en febrero del año pasado fue. Espero que esta vez no sea así. Y es que ya sabéis que el bichito extraterrestre a mí me puede, fanático acérrimo que soy de Alien. Estoy esperando Alien Isolation y la verdad es que todo pinta bien. Hay gente por ahí que dice que la cosa no es, que es una mierda. Te la van a meter doblada otra vez. Pero bueno, sí. Si es como, por ejemplo, el Outlast, yo por mí ya me quedo contento. Porque es que sea. Yo he escuchado que eso debería ser un juego descargable. Más nada te digo. Ya, Dios. Eso es una hostia bien gorda, Eso no sí. No es poca cosa, ¿no? Pero bueno, no. Es que ya me puede el bichito y me gustaría probarlo. Luego también he visto que está ya me jode porque es DLC lo del tema de jugar con el DLC de la Nostromo. Pero ya veremos, si la verdad es que este no haré como y me iré de cabeza, lo miraré con calma y si es una mierda, pues lo siento, ya adiós muy buenas, pero no me lo creo. De ilusión. Hablamos es que el Colonial Marines le dieron por culo y le gustó y claro, pues ahora pues más. Ahora en Colonial Marines lo jugamos todos y nos descojonamos. El Alien Valley Colonial Marines ese lo jugué yo solo en mi casa. Yo solo en mi juego. Eso es otra cosa. Pero yo me sé de 4 zumbajes que se lo pasaron en grande jugando al Colonial Marines. Algún retardado seguro. Sí, algún retardado por ahí. Yo, por parte de Robert, puedo decir tranquilamente que espero con mucha ilusión el Borderlands, la presecuela. Efectivamente. Y por parte de los que no está el FIFA. ¿Pero cómo puedes decir eso? Pues bueno, señores, vamos a dejar la que juegas aquí y vamos a continuar con, si lo ves barato, píllalo. Señor Ricky Snyder, que de esto sabe mucho, de muchos juegos y baratos, tiene para nosotros el Killer is Dead, un juego que salió más o menos hace un año y estamos esperando su análisis para ver qué tal este juego y si merece la pena. Así que Ricky, cuando quieras, el micro es tuyo. Pues gracias a Moniki. Killer is Dead, para el que no lo conozca, si no me equivoco, es la última obra de Suda51, el cual salió aproximadamente, yo diría que en septiembre del año pasado. O veranito, si no recuerdo mal. Y el juego, para poneros en contexto, es el clásico beat'em up de yo contra el pueblo. Manejamos a nuestro personaje, que es Mondo, con una espada y tenemos ¿Mongol? Que con... ¿Mongol? ¿Cómo? No, Mondo. Como... ¡Ah! ¡Mondo! Como vale, vale. El malo del Devil May Cry. Vale, Mundur. Ese es Mundur, sí, vale. Sí, pero nada, ahí está Mundur, Mondo, uno con el otro. y en el cual nos tenemos que liar a hostias con nuestra espada contra todo bicho viviente que tenemos por delante. La historia nos narra que este personaje llega a una agencia, digamos que de asesinos, por llamarlo de alguna manera, en el cual pues un personaje se acerca allí, nos quiere contratar porque quiere que eliminemos a cierto personaje. Por ponerte un ejemplo, la primera misión que jugamos es matar a Alicia del País de las Maravillas, en el mundo que hace Suda 51, que como todos conocéis es muy muy muy bizarro. A partir de ahí pues vamos haciendo una serie de misiones hasta que digamos que vamos al lado oscuro de la luna, conocemos a nuestro, digamos, archienemigo David, y a partir de ahí se desarrolla una trama que no voy a alargar, pero que es bastante bizarra, loca y un poco, sabes, por dónde andan los tiros, pero que también da algún giro de tuerca y demás que hace que el juego sea más loco todavía. Como ya comenté hace un momentito, Suda 51 siempre se encarga de darle ese toque, digamos, raruno a todos los juegos, y este no iba a ser menos. Digamos que gráficamente es una especie de cómic, más o menos los que conozcáis Killer 7 de la GameCube, pues anda por ese estilo, y ahí está la reside, yo creo que prácticamente la gracia del título, la estética del juego, que sinceramente es locura tras locura, espectacular, con un montón de escenas, digamos, subiditas de tono, alguna que otra, y súper currada. Para mí lo que me hace jugar a este juego, lo que me hizo jugar a este juego precisamente fue eso, la estética del título, que la hace única e incomparable, que solamente Suda 51 sabe hacerla a día de hoy. Suda, perdona, Ricky, es el que hizo No More Heroes, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Hizo No More Heroes, Shadows of the Damned. Analicé un arcade que intento acordarme el nombre, pero no me acuerdo cuál era, que también estaba súper currado. Y la verdad es que el tío es un fenómeno, por lo menos para mí, los juegos que yo he jugado, el Shadows of the Damned, me pareció una auténtica gozada. Y creo que No More Heroes también. No More Heroes estaba muy, muy bien. También hizo el de la animadora esa, ¿no? El de Lollipop Chainsaw, creo que también. Sí, ese era de Suda también. Bien. Posible, sí. Creo que sí, también es de Suda 51 y estaba. Esa mierda. No, por no está tan mal, tío. Por 60 euros, sí. Por eso lo digo. Para 10, 15 euros, sí está muy bien. Es lo que. Si tienes que comprar uno de los juegos de Suda 51, no más de 20 euros. Coño, pues 60 pavos está 6 veces mejor, ¿no? Si te compras 6, sí. Ya son 360. Bueno, lo que iba un poquito, vamos a analizar lo que es la. Digamos que el desarrollo del juego, el cual se desarrolla en las 12 misiones, si no recuerdo mal. Y como ya he comentado, eres tú contra el pueblo en un control que para mí me parece exquisito. La verdad es que el juego en ese sentido es una puta delicia. El control espectacular, los combos fáciles de ejecutarlos, golpe flojo con la X, golpe más fuerte con el Y. Y aparte de eso, tenemos una serie de habilidades con el cual podemos, digamos, entre comillas, congelar un poco la imagen y cercenar a los enemigos por la mitad. Algunos que son los más débiles te los puedes cargar con la misma. Y otros que son un poco más fuertes, pues repelerán nuestros ataques. De ese modo, pues veremos unas escenas bastante sangrientas. Se pone la pantalla en blanco y negro, con bastante sangre. Y la verdad que le vuelve a dar ese toquito de Suda 51 al título. Yo, para mí, el control es que, sinceramente, me ha parecido de lujo. Y aparte, pues que en cada nivel nos encontramos con un jefe final, lo cual nos va a dar un poquito más de guerra. Y darle un poquito más de dificultad a un título que sinceramente tampoco es que sea muy difícil en ese sentido. A medida que vamos avanzando, lógicamente, pues vamos mejorando a nuestro personaje, vamos consiguiendo más vida, más rosas, que las rosas vienen a representar pues, los ataques estos finales, como yo comento, que puedes eliminar a un enemigo por la mitad. Y así puedes conseguir más movimientos, más combos y demás historias para que el juego gane un poquito más en profundidad. Ya a nivel sonoro, el título viene en inglés con subtítulos en castellano. Si no me equivoco, también le puedes poner las voces en japonés para los más friki en este sentido y que quieran conocer el doblaje del país nipón, pues tienen esa oportunidad de hacerlo. Y en cuanto a la duración, aquí es el pequeño lastre, porque lo que es la campaña principal a mí me duró menos de 6 horas. De hecho, lo empecé un miércoles y el jueves ya estaba terminado. Pero aparte de las misiones principales, pues tiene esas locuras que se le ocurre a la gente de Grasshopper, también a Suda 51, que por un lado que fue las que yo me jugué, que es intentar ligarte a una chica. Entonces pues con el dinero que has conseguido durante el juego compras una serie de regalos, ya pueden ser chicles, no sé si había por ahí un anillo, una rosa y un perfume o algo así. y se lo vas dando a la chica, pero se lo tienes que dar en un momento dado, justo, a ver, para ponernos en contexto, tú estás frente a la chica y digamos que le vas echando miradita. Pues claro, la chica te va mirándose a ti, pues no le puedes mirar el escote porque te da un cachetón. Entonces tienes que ir un poco jugando con eso, con mirarla, mirarle a los ojos, a las manos, y en cuanto se descuida, pues mirar a las tetas, mirarle a la entrepierna, para ir subiendo nuestra autoestima y que el personaje pues le dé un regalo. Haces eso varias veces y si insistes varias veces en jugar esa misión, digamos que te la llevas al huerto, te va pidiendo que la vuelvas a ver durante la aventura, te echo de menos, a ver cuándo vuelves a verme, y con eso consigues armas secundarias para la aventura, que en determinadas zonas las puedes utilizar y digamos que te dan acceso a una zona un poco secreta para conseguir más ítems durante la aventura y que te sea un poquito más fácil pasar esos niveles. O sea, otra bizarradilla más que tiene el título. Y aparte tiene otras misiones, digamos que secundarias, que son peleas por combos y demás, pero que a mí sinceramente no me terminaron de llamar y que no les presté tampoco mucha atención. A modo de resumen, ¿qué nos encontramos con este título? Pues un hack and slash de los de Tú contra Mundo, buenísimo, para mi gusto me ha parecido muy redondo. Y que ahora mismo, sobre todo por el precio que está, que si no me equivoco, está rondando entre los 15 y los 20 euros. Yo diría que más a los 15 de paquete. La edición coleccionista pues tiene que estar también por ahí, rondándose a los 15 o 20 euros. Y desde aquí yo os animo a que si os gusta Suda51, os gustan los hack and slash, o por lo menos los hack and slash, darle una oportunidad, que es verdad que el juego no es que sea muy largo, pero las horas que te lo juegas te lo pasas súper divertido y siempre quieres ir a más, hasta que lamentablemente el juego se termina. Así que no me queda más de otra, de si ahora tenéis 10-15 euros, en vez de iros a la playa a tomaros dos tintos de verano, os pasáis por cualquier tienda, lo compráis y pasáis 6 horas de puta madre. Oye, una pregunta. ¿Para qué plataforma está? Ah, perdón. Pues está para PlayStation 3, Xbox 360... Y si no me equivoco puede estar para PC, pero ahí tengo un poquito mis dudas. Te quería preguntar, Ricky, a nivel sonoro, ¿qué tal está la música? ¿Qué BSO tiene esto? Buena pregunta. O sea, me refiero al rollo rock, el rollo música japonesa. Hombre, el tema final del juego es rockero y está brutalísimo. Es muy buena canción y la música, yo creo que... Hombre, no me chirrió, porque no es algo que digas tú, hostia, qué desencanto, pero yo creo que era más bien correcta. No es algo que yo le prestara sobre atención a cada momento que pasara, pero yo creo que sí era bastante correcta, y sobre todo yo me quedo pues con la canción de los créditos, la primera que sale, que me parece sinceramente sublime, ¿sabes? Un temazo brutal. Que te lo pregunto porque claro, normalmente los juegos de este estilo, sobre todo japoneses, normalmente las BSOs, así estilo manga o anime, la verdad que suelen ser la leche, suelen ser muy impactantes, muy rockeras y tal, pero si dices que no te ha llamado mucho la atención es que a lo mejor no es lo suficientemente buena. Yo creo que estaba más centrado un poco en las CGO, porque date cuenta que muchas de ellas son textos o típicas bromas entre el protagonista y el enemigo final, de tipo, oye, pero esto es un juego de acción, ¿no deberíamos dejar de hablar y empezar a pelear? Oye, pues sí, yo creo que sí debería ser acción, que tú deberías ser el malo final según las historias clásicas. Pues sí, yo que soy el malo final. O sea, tiene esos toques de humor y chorras y demás, que a lo mejor la música pues te queda a lo mejor en un segundo plano. Durante los combates yo estaba más concentrado en arrearle tortas a los enemigos, que la música tampoco es... No me chirrió y a lo mejor sí, pues, sí me metí un poquito más en la acción, pero tampoco es algo que yo recordara especialmente como excelente. Pues, señor Ricky Snyde, muchas gracias por su análisis. La verdad es que yo, después de oírte, creo que me lo voy a pillar, y no es broma. Es que Suda 51 me gusta, me lo pasé muy bien con el No More Heroes y un buen hack and slash, pues... No sé si hasta jugar a Shadowlander, que también es otro juego. No, ese lo tengo también pendiente. Por cierto, aviso a navegantes, he de decir que el juego sí que está en PC. De hecho, salió hace relativamente poco, o sea, salió el 23 de mayo de 2014, seguramente si lo buscáis en Steam está el juego, ahora mismo os lo confirmo. Sí, el juego está en Steam, lo podéis encontrar, la Nightmare Edition, a 20 euros. ¡Buah, carísimo! Ya ves. 20 euros que incluye Un nuevo modo dificultad, modo teatro para disfrutar de las escenas y el paquete Smooth Operator para consola que traerá rayos X, ropa cautivadora, bellezas despamparentes y una nueva misión y jefe apabullantes. Ahí lo ¿no, lo tiene, ¿no lo tienes a 60 euros, tío? A 65. Ah, entonces sí, claro. Cuanto más caro, mejor. Ahí. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! Pues bueno, señores, nosotros continuamos con el programa, dejando ya la que juegas, perdón, dejando ya el señor Esbarato, píllalo, y nos vamos a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Parece que por fin Nintendo se ha llegado al paso a los juegos para dispositivos móviles. Se ha confirmado ya que la versión de cartas de Pokémon tendrá una versión para iPad. Falta ver si saldrá para otras plataformas y que den más detalles porque solo se ha confirmado el título. Así que temblad porque Nintendo parece que de casual a casual y lo de hardcore ya pasó a mejor historia. ¡No puede ser! Los lectores de la revista Empire determinan cuáles son los 100 mejores títulos de la historia de los videojuegos a su entender, siendo el número 1 el juego que comentó el señor Sir Charles hoy mismo de las hojas. Si queréis ver la lista entera, echarle un vistacito por internet. Y a mí el título que me llama la atención es que esté por ahí el Carlos Juárez sobre el 50, así que cada uno vea la lista y valore lo que quiera. Hostia, que el Last of Us sea el primero, ¡fua! Con dos cojones y un palito. Que me parece un buen juego, pero ojo. Pues Ubisoft parece que quiere darle un pequeño lavado de cara a su imagen frente a los jugadores de PC porque tienen intención de mejorar el trato que reciben estos. Sobre todo ya con el Assassin's Creed y el Far Cry 4, ya los van a lanzar a la vez en todas las plataformas, no se va a quedar siempre PC retrasada. Y bueno, en general dice que han descubierto que, vamos, que los jugadores de PC es una parte importante y los quieren tratar un poquillo mejor. Ahora estos descubren la sopa de ajo. No, es que es para darles con la babucha en la boca, sí. ¡Cas en toda la boca! Ojo, porque Sony ha sido demandada por publicidad engañosa sobre la resolución de Killzone Shadowfall por un jugador llamado Douglas Ladore, que dice que en el modo multijugador exclusivo de PlayStation 4 no está integrada la resolución de 1080p. Pero no es el único que ha denunciado, porque ha habido una demanda conjunta también, o una demanda conjunta de unos cuantos jugadores a Sega sobre también la resolución y el nivel gráfico engañoso que se vio en Alien Colonial Marine. Bueno, pues Sega ahora tiene que ofrecer un acuerdo de 1,25 millones de dólares por la publicidad engañosa que hizo de Colonial Marine. Lamentable. Yo lo que tengo miedo es que, a ver, me parece bien que las cosas se dicen y no se cumplen, pues que, oye, le demos un tirón de orejas a la empresa. Lo que me da miedo es que la gente ahora se intente apuntar al carro este de las demandas absurdas y por hostia has dicho que incluirías un arma más y en vez de 10 hay 9, demanda al canto. Espero que no pase esto porque nos conocemos, somos muy burros y podemos hacerlo. Hombre, Amu, pero es que hay casos que... Mira, ya, yo, por ejemplo... El del Marines es flagrante, sí. Y el del Battlefield 4 era, vamos... O sea, es que era para demandarlos, porque el juego salió que no podía jugar. Sí, vamos. Battlefield 4. Exacto, ya está bien que la gente se queje, tío, que hay muchas más cosas por las que nos tocan las narices que deberían quejarse. Para una que se quejan, yo de ti no me preocuparía. Me pondría contento de que por fin no solo se han quejado, sino que han ganado. No, sí, estoy de acuerdo. Sí, lo he dicho que me parece de puta madre, porque, a ver, yo el Colonial Marines, lo que enseñaron a lo que finalmente salió a la luz, tela marinera. Pero lo que estoy diciendo es que no me gustaría que tomase esto un rumbo equivocado. De sí, empezar lo típico a demandar de los por americanos, todo. ¿No? Demandan por cualquier chorra. Efectivamente, por eso estoy diciendo, hostia, dijiste que serían 4 pantallas y media y me has puesto una menos. ¡Hostia! Demanda hombre, tanto. Lo del demanda Douglas, lo del Douglas este a Sony sí que huele un poquito a eso, porque la verdad que vamos a ver. Puede que lleve razón, ¿vale? Que no esté la resolución nativa a 1080p y que sea un rescalado, vale. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, claro, también es cierto que hay que ver los casos que cada uno en su medida, ¿no? Porque sí que es cierto que lo de Sega, Alien Colonial Marines, nos parece vergonzoso a todos. Una cosa es que te enseñen un vídeo y que luego el juego gráficamente no sea exactamente igual. Y dices, bueno, vale, es un vídeo, todos tenemos claro que... Bueno, si te ponen un vídeo in-game ya es otra cosa. Que lo que hizo... Bueno, un Watch Dogs, por ejemplo. Sí, una cosa sí puede decir, bueno, me puede resultar más o menos ofensivo y... Puedo decir, joder, qué cabrones, que me han puesto un juego que gráficamente no es todo lo bueno, pero es que el Alien Colonial Marine, es que era directamente falso. O sea, hasta los escenarios luego eran diferentes. Me acuerdo en una de las últimas pantallas que se ve todo el planeta y tal, que estás ahí parapetado. Bueno, pues lo que hicieron en la versión final es poner unos tablones para que no pudieras ver el acabado gráfico que tenía el planeta. O sea, era vergonzoso. O sea, es que vergonzoso. Entonces, en este caso sí que veo bien que por lo menos paguen, que es una miseria lo que van a pagar, pero bueno, por lo menos, oye, les tocan las... Ahora, sirve de atención, tío, para que las compañías cumplan con lo que tienen que cumplir y que se tomen en serio los juegos. Últimamente Wallace lo dijo, Battlefield 4 sale inacabado. Tú te pagas tus 60 euros por un juego que no sabes si al final lo acabarán arreglando, que sí, con el tiempo lo parchearon, pero aún así sigue dando problemas y sacarán el nuevo y dejarán este atrás. Y por supuesto, tú ya has pagado tu dinero, oye, pues mira, por lo menos que compensen a gente que puso su dinero, le darán más o menos, pero por lo menos no ha llegado a buen puerto algo. Eso sin mencionar el alien chiquito. Sí, es que era un compendio de cosas que los fans tenían unas ganas locas, porque sí, que tú eres muy fanático de la saga y tienes unas ganas locas de la obra original, pero claro, tienes tantas ganas, te presentan un vídeo que es para eso, para hacerte con perdón un poco manos, y luego ves el resultado final y dices, aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, de una parte a otra, ¿qué coño ha pasado? ¿Se le han perdido los píxeles por el camino o los polígonos o qué ha pasado aquí? Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. Pues bueno, vamos a dejar ya este popurrí de noticias y nos vamos al notición. Como hemos comentado al principio del programa, hemos... Bueno, quizás una noticia cuanto menos agradable, el conocer cómo no siempre están cerrando pues, desarrolladoras o distribuidoras, y hoy es una noticia al revés. Distribuidora, desarrolladora, podríamos decir que hace un poco de las dos, ha vuelto a abrir sus puertas, y es que estamos hablando de Sierra, esa compañía que nos trajo juegos como el King Quest o el famoso SWAT, y ahora pues parece ser que vuelve a la carga. Tuvimos una noticia en la Gamescom y parece ser que está, pues eso, con fuerzas para volver otra vez, creo que respaldada por Activision, si mal no me fallan las informaciones. Pero bueno, no sé qué opinan nuestros zumbados de esta vuelta a los ruedos de Sierra. Chicos, cuando queráis. Bueno, Monique, pues siempre es una buena noticia que una compañía como Sierra, o como dices tú, de King Quest, pues vuelva otra vez a la palestra, aunque sea de la mano de Activision. Ya sabemos que son un demonio en cuanto a videojuegos se refiere. Y hombre, si no me equivoco, fueron los distribuidores del mítico Half-Life. O sea que para todos los peceros de pro, como el amigo Wallace o Sir Charles, esta noticia que tiene de lujo. Sí, pero tú empezaste tarde, tú no cuentas. Para cuando compraste el PC de Sierra ya había cerrado hace 10 años, por lo menos. Y que vuelvan a lo mejor a reeditar sus títulos a precios, sobre todo eso, a precios razonables, a lo mejor con un acabado gráfico un poquito más actual, más remasterizado. Pues yo creo que puede ser una buena oportunidad para revivir esos clásicos que mucha gente no tuvo oportunidad de vivir en su momento. No, Ricky, pero no creo que se dediquen a hacer reediciones de los juegos clásicos. Yo lo poco que he visto por ahí, que se rumorea que van a hacer mierdijuegos, por decirlo así, vamos, juegos en plan arcade o que puedan salir en plan digital o algo así. A ver, yo por lo que estoy viendo, si entráis en la página web de Sierra, hay dos juegos anunciados de momento. Uno es creo que es Geometry Wars 3 Dimensions. Bueno, suena a mierda desde buen café. Sí, exacto, es Geometry Wars al cubo Dimensions, o sea que el nombre ya lo dice todo. Y ahora suena a mierda aún más. Mierda. Simplemente King's Quest, nada más. Supongo que será o una remasterización o un juego lo típico, un reboot de la saga, que está muy de moda eso. Es decir, que yo la verdad es que Sierra tampoco la he tenido entre mis favoritas, a pesar de que ha sacado sagas que, como por ejemplo el Sir de la Rick, que a mí sí me gustó mucho, o King Quest, que tiene algunos que sí que están bien. Pero el problema de todo esto es que, ¿quién va a volver con Sierra? Es decir, de la gente que abrió Sierra en sus inicios, ¿quién queda? ¿O quién estará en esta nueva andadura de Sierra? Porque Por ejemplo, Rare le pasaba lo mismo con Nintendo. Rare en la época de los 90 era una compañía de la leche, y ahora Rare hace mierda y juegos, como dice Wallace, para sus mierdas de consolas, perdón. Entonces, lo que quiero decir, con Sierra, ¿quién va a volver? O sea, porque si detrás está Activision, me da miedo. Es que como ha dicho Wallace, yo apostaría más porque vayan a... Con esto Activision intente entrar en lo que es el mercado móvil, tablet o... Más juegos, muchos más simples. Activision últimamente se dedica simple básicamente en triple A's. Y con esto para intentar abarcar todo este otro catálogo que no tiene. Hombre, pero si te saca un King Quest para móviles, tío, que no se lo acaba pillando. Sí, pero parece que está enfocado, o que puede ser que esté enfocado a esto, a cosas muy casuales. Es decir, que van a utilizar o van a intentar aprovecharse del nombre de Sierra lo máximo posible para luego, pues bueno, sacar cosas que a lo mejor a nosotros o a la gente que escucha este programa no le interesa. Si la gente de Sierra la conoce el mundo del PC. Exacto, ¿no? Eso sí, no tiene mucho sentido. La gente de móviles, ¿qué va a conocer a Sierra? ¿Nadie? Pero es que el mundo de los móviles... Móvil, ojo, no veo que vayan por el tema del móvil. Al menos estos dos juegos van a salir para PC. Fijo, o sea, además el Geometry Wars este ya está hablando de un online multiplayer competitivo, o sea que va a ser en plan PC seguramente, y si vamos, está detrás Activision, me juego lo que queráis a que también intentarán darle caña por el tema online, es que está clarísimo, pero vamos, de calle. Además es que aunque sea para móviles, tú para los juegos de móviles prácticamente no te fijas quién los desarrolla. Salvo algún juego concreto porque viene heredado de alguna saga, en plan el juego de Dragon Age o el juego del Dungeon Keeper, la timada esa, cosas así, tú de la desarrolladora no te fijas en los móviles. Lo de Dungeon Keeper es una cosa sangrante, porque utilizaron el nombre de Dungeon Keeper para hacer una puta mierda para móvil. Simplemente eso, por el nombre que tenía el juego en los 90, que era un gran juego, pero que ahora, pues bueno, ha quedado pues eso para el ostracismo, ha quedado relegado al ostracismo de aparatos de móviles como teléfonos, tablets y mierda del estilo. Y yo lo de Sierra, la verdad que tampoco, hombre, ojalá y volviese por sus fueros, pero es que ahora mismo cosas como lo que se hacía en los 90, mira LucasArts, aventuras gráficas y demás, creo que ahora mismo está muerto, totalmente muerto. Ojalá y sacasen reediciones para móviles, para formatos Android y demás, pero a mí lo de Sierra, la verdad que yo estoy muy a la expectativa de a ver qué cosas nos presentan, porque no, para mí no pinta nada bueno, ¿eh? Ojalá me equivoque. Hombre, LucasArts ahora solo gestiona sus IPs y ya está, no programan nada ya. A mí por eso... LucasArts desapareció, perdón, LucasArts desapareció y bueno... Es que no queda nada, o sea, no queda nada. Mira, el tema está que cuando una compañía tiene grandes programadores o grandes profesionales y desaparece, esa gente se disgrega y se va a diferentes sitios. Y luego si tú coges otros 30 tíos que son diferentes y los llamas Sierra, sí, es como los grupos de música, tú los puedes llamar Sierra o los puedes llamar como te salga de las narices, pero no tiene nada que ver con lo que era antaño. Recientemente, ni mejor ni peor, diferente. Es que recientemente es el caso de Infinity Ward. Por ejemplo. Exacto. Sí, pero ¿qué juegazo sacaron con el Modern Warfare 3? A mí, por ejemplo, no me importaría ver, por ejemplo, una cuarta parte, ya por pedir, de la saga Gabriel Knight. Esa saga de aventura gráfica que estaba entre el oculto y el lo paranormal, bastante chula. No me importaría. Es que así, repasando un poquito la historia de Sierra, sobre todo los King Quest, el Leisure Suit Larry... El SWAT 3, el Close Quarters Battle, era increíble, era divertidísimo. Buenísimo, sí, sí, muy bueno. Pero tampoco ha tenido muchos más juegos, muchas más sagas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la saga porque ha sido más desarrolladora ella también, claro. Ha ido bastante por el tema. El Homeworld, ¿os acordáis del Homeworld? También muy bueno en un simulador espacial. Muy, muy divertido. Yo de ese no me acuerdo. Ese salió por el 2000, 2001 más o menos, y era muy, muy, muy chulo. Lo desarrollaba Relic Entertainment, pero lo distribuía Sierra, y era eso, estrategia en tiempo real en 3D. Era muy, muy... Tenía un montón de cosas, era una locura, era súper chulo. Salió en el 99. Está muy, muy guapo, lo recomiendo. De verdad, es que no he vuelto a ver algo, quizás el Live Online, todo esto, pero no he vuelto a ver un juego como de estas características, como Homeworld. Vamos, si Sierra vuelve... Sierra fue la que distribuyó Half-Life Y ahora que Infinity Ward está en todo lo suyo distribuyendo mierdas con Metal Gear, Half-Life 3 puede ser que esté más cerca, ¿no? Son como pequeños indicios, o sea, Valve que se hablando de Half-Life, el Mr. Gabe Newell soltando alguna que otra cosita, ahora vuelve Sierra. Son como pequeños engranajes que se van juntando para como salir Half-Life 3, eso son los engranajes que tenemos. Dejar de fumar, María, hacer... Sí, voy al baño a tocarme. Que salga primero el episodio 3 y luego ya hablamos de Half-Life 3. Hostia, es verdad, macho. Me acuerdo que hace años dijeron que iba a sacar primero el episodio 3 y que ya luego sacaría Half-Life 3. La madre que me parió. O sea, paciencia la más grande del mundo. Palabras sabias. Bueno, dejamos el notición, ahora sí que sí, porque se nos acaba el tiempo, se está echando encima, y nos vamos a ir dados y prestos a la recomendación del experto. Bueno, pues como queremos darle este pequeñito homenaje al señor Robin Williams y queríamos pues comentar un poco su filmografía y aquellas películas que nos gustaría recomendar para los que no la hayáis visto o hayáis visto y queréis recordar, así que más o menos algunas películas que queráis comentar del amigo. Chicos, cuando queráis. No, yo recuerdo de cuando era pequeño, sobre todo la película de Flaver. No es que quiera quitarle la película a Wallace ni mucho menos, pero... O sea, mira que tiene películas y recomienda la peor de ellas. Pero que solo he visto Flaver y Jumanji de este tío. Pues recomienda Jumanji, desgracia. No, recomienda aquí, coño, Flaver, hostia. Hostia, deja ni yo. A mí de pequeño me gustó la peli, ¿qué pasa? No le gustó, solo que si la veo no me gusta. No, la de grande, para que vea cómo te diviertes. De pequeño le gustó, la vi hace 6 meses y le pareció un peliculón, joder. Exacto. Puse en el beta y lo vi, tío. No, en serio, si no, la de Jumanji también está muy bien, ¿para qué decir que no? Pero, tío, me reí mucho de pequeño, no me acuerdo. A lo mejor es una mierda ahora, pero es la que recomiendo, anda, ya está. Una mierda ahora Jumanji. Y una mierda antes. Hombre, yo sé de recomendar alguna, recomendaría Más Allá de los Sueños, aunque a mí me pareció un poco aburridilla la película. Pero por ver la escena, al menos en su momento, la de, creo que era una pintura, que estaba hecha en pintura o en óleo o algo así, si no me falla la memoria. Que estaba bastante currada, no sé si a día de hoy conservará esa magia o se ha echado a perder, pero de las que he visto y recuerdo, pues recomendaría esa, porque me obligáis a recomendar una película este año. Yo tengo que decir que después de la gran aportación de Jumanji, que sigue por ahí los lobos sueltos, yo diría El Hombre Bicentenario, ya lo he dicho, a mí me gustó mucho y me marcó, es una película muy bonita. Y la verdad que ahora fuera de troleos es una gran película, para mi gusto. Pues yo decir que este hombre, no sé, a mí me gusta mucho. No es que sea de estos fans que se han vuelto ahora de decir, oh, mira qué bonito era, qué guay tal, de puta idea de la filmografía de este hombre, que a veros ahí los que se apuntan al carro. No te sé mi rabia en estas palabras, pero yo decir que películas como Good Morning Vietnam, El Club de los Poetas Muertos, la de Hook, El Capitán Garfio, ¿os acordáis? Esa de muy Peter buena. Pan, muy buena. Fue el voz del Jair en Aladdin, que nosotros tuvimos al del Martes 13, que por cierto también lo hizo muy, buenísimo, muy, muy bien. Buenísimo. Muy bien, no, el doblaje increíble en español, pero en inglés también lo hizo él y bastante chula. A mí me encanta Jaula de Grillos, que hace de gay. O sea, sí que es una comedia divertida, que es la versión de la Jaula de las Locas. Miradla porque es descojonante. Hacen de gay. Fire. Oh, también. Pero o sea, es que la han dado tantas veces por la tele que ya. Pero tengo una Jaula de Grillos. Ya la he visto. La Jaula de Grillos es divertidísima. Además sale uno que es muy altamente gay. Divertidísimo, en serio. Bienaventurado los cachondos mentales. Bueno, señores, vamos a cerrar ya la recomendación del experto y lamentablemente nos vamos al cierre. Bueno, señores, un placer estar de nuevo con vosotros. Esperemos que lo hayáis pasado también con nosotros grabando. Y nosotros tenemos que decir adiós, porque se nos echa el tiempo encima. Y esperemos volver en 2 semanitas, como siempre, de cachondeo y con mucha risa y mucho zumbaísmo. Señor Ruedici, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! Pues nos vemos en 2 semanas. A los oyentes decirles que si se preguntan por qué no hemos hablado de la Gamescom es porque en algo sí que somos mínimamente profesionales y si no lo hemos visto en profundidad no vamos a hablar de ello. Así que simplemente eso, que es informar, lo siento mucho. Buscar otro sitio. Espero que por lo menos os hayáis divertido, porque este programa en concreto, nosotros sí nos hemos reído mucho. Y nada, nos vemos en otras dos semanas. Que vaya bien. Sí, sí, me ha gustado un montón. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en nada. Hasta luego. Porque la realidad no está bien. Pues nada, chavales, nos vemos en dos semanitas, que parece que estamos cogiendo el ritmo y estamos cogiendo continuidad. Creo que ya van dos seguidos. Y nada, dos semanitas menos para que salga el maravilloso Destiny en septiembre. Así que nada, a darle al vicio, cabrones. ¡Prim, pom, prim! Wallace McGregor, un abrazo también muy fuerte para usted, colega, y nos vemos en nada. ¡Hasta luego! Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Reddy, ¿me vas a devolver la pelota? ¡Madre mía! ¡Puta que te parió! ¿Qué te parió? ¡Qué espectáculo! ¡Buenísimo, tío! ¡Ay, qué bueno! Déjalo así. Sí, déjalo, sí, que me estoy así. Muriendo, tío. Me estoy muriendo. Que se me va la pelota y me das la pelota. A Roddy no le falta el controlador de voz este. No. Bueno, le puede contestar rascándose la barba. Eso te iba a decir yo, macho. Madre mía. Ataque fuego más 3, ¿sabes? Va, Sinchar, un abrazo muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Ay, Dios mío, qué programa, por favor. Qué risa, qué risa. Bueno, no sé si vosotros habéis reído o no, pero me refiero a los siguientes, pero nosotros estamos, yo me estoy llorando. Un placer estar aquí otra semana más. Por ahí, a Duke Nukem, que me está llamando por lo visto. Por lo visto me está llamando el Duque, no el de la tele. Y nada, que un placer estar aquí con vosotros. Y la verdad, ojalá salgan todos los programas así. Un abrazo. Lucky son of a bitch. Un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en dos semanitas si la cosa promete. Así que no dejéis de sintonizarnos, porque esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Brutal. Ojo que Sega ofrece un acuerdo de 1,25 millones de dólares por la publicidad. Ese no era de gracia humana. ¿Eh? Tenías que decir el otro para que luego comentarlo. Hijo mío, acuérdate. Yeah. ¿Qué otro? Espérate, se me ha ido el asunto al cielo. Sega. Ay, Carlet. Claro. No, no era el otro que había dicho. Ah, pues hacemos el... ¿Qué es lo que habías comentado antes? Es que no me acuerdo qué era. Era que... ¿El del Colonial Marines? Pues... Sega. ¿Estás gilipollas? Estoy gilipollas. ¡Dios! Te llena. Dejamos ya el pupurrí de noticias y nos vamos a la grande, al notición. Te ha chuta, hijo de puta, se te escucha. Se escucha chute, la vitamina X. Se te escucha el chute. Sí, Char, en serio, tío. Te raja el micro ya que queda asco escucharte, en serio, ¿eh? Pues te jodes. No, es que se te borra todo lo que dices en la grabación y ya está, porque no se entiende un pijo. O se te borra, tío, ¿te jode? A mí me da igual, yo no me aporto. Pues pero tú como te lo tienes creído y todo eso, pues a lo mejor claro, te importa. ¿Cómo recamamos? Musical de esta semana, y como ya comenté en mi pequeño análisis, os dejamos como en el tema final de Killer Is Dead.